al sol nacer en lo alto y extender su luz. Mira las estrellas y la luna en su plenitud. Oye cómo gime el viento en su andar veloz. Siente cómo cae la lluvia y canta su canción. Contempla el milagro de la creación reflejado en la humanidad. Y piensa en tu vida y en tu condición como hombre entre los demás. Y dime si es sabio vivir alejado de Dios sin más. ¿No es acaso cierto que todo es vanidad? Y que alguien nos ama con suma intensidad. Si es verdad que él vive, ¿por qué no intentar buscarle y seguirle sin dudar? Si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle, que solo se vive una vez. Rueda sin parar, del verano al frío invierno y vuelve la Navidad. Te contemplas a ti mismo otro año más, días que han pasado y que ya nunca volverán. Escucha la voz de tu propia conciencia que suele traerte luz. Y acuérdate de tu creador en los días de fuerza y de juventud. Y trata tu senda con un nuevo rumbo desde la cruz. ¿Quién podrá entenderte mejor que tu creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? ¿De qué sirve tanto placer y tanto afán si una deuda amarga es tu final? ¿Por qué no amar más a Jesús, que dio su vida por ti en la cruz? Que solo se vive una vez, una vez. Cuida de que puedas alegrarte de verdad. Que tu rostro se ilumine de felicidad y compruebes que has vivido anclado en la verdad. Que no ha sido en vano tu tiempo en la tierra, porque has caminado en luz. Porque hubo un momento tranquilo en tu vida cuando aceptaste a Jesús. Podrás entender que fue mucho mejor amar la cruz. Párate y acepta el perdón y la bondad que Jesús te ofrece y que puedes alcanzar antes de que llegue el momento de partir y al final te tengas que arrepentir y llores en soledad por no haber hallado el camino. Que solo se vive una vez.